el libro Elogios de la Locura apareció en 27 ediciones y en todos los idiomas europeos durante la vida de Erasmus, y contribuyó más que cualquier otra escritura para confirmar la tendencia antisacerdotal de su tiempo. Se instó a los hombres a volver al cristianismo de la Biblia y señaló que la Vulgata abundaba con errores. Un año antes de que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, Erasmo publicó su edición crítica del Nuevo Testamento en griego, que contribuyó enormemente al éxito de Lutero mediante la apertura de una imagen más clara de la verdad de Dios a muchos estudiantes serios de las Escrituras. Erasmo alzó su voz contra la masiva reglamentación de la Iglesia sobre el vestido, el ayuno, los días de fiesta, los votos, el matrimonio y las confesiones que oprimieron al pueblo y enriquecen a los sacerdotes. Elocuentemente presionaba su ataque, de los cuales lo siguiente es prueba. En las iglesias apenas consideran el Evangelio. La mayor parte de sus sermones debe redactarse para complacer a los comisarios de las indulgencias. La doctrina más sagrada de Cristo debe ser suprimida o pervertida en su beneficio. Ya no hay ninguna esperanza de curación, a menos que Cristo mismo haga volver los corazones de los gobernantes y los pontífices y animarlos a buscar la verdadera piedad. Desde una perspectiva actual, es casi imposible apreciar el coraje que se necesitó para Erasmo y algunos otros de influencia hacer tales declaraciones públicas. Hay muchos héroes anónimos de la Reforma. Es una lástima que no podamos darles a todos su merecido mérito. Tal vez el más manso y menos apreciado era Ecolampadio, quien había declarado a favor de Lutero en Augsburgo a finales de 1518. Después, cuando Ecolampadio se refugió en Basilea, multitudes llenaban la iglesia de San Martín cuando él tomaba el púlpito. Erasmo huyó a Basilea también. Los dos fugitivos se convirtieron en amigos. Temiendo que la amistad de Erasmus con Ecolampadio mermaría en su apoyo mutuo en contra de Roma, Lutero le escribió para advertirle con palabras cuidadosas. Mucho me temo que Erasmus, al igual que Moisés, va a morir en Moab y nunca nos llevará a la tierra de la promesa. Sin embargo, a pesar de sus graves diferencias, los amigos de Lutero y aún él mismo tuvo tiempo para esperar y ver a Erasmo unirse con ellos en contra de Roma. Por desgracia en su corazón, Erasmo, trágicamente al igual que algunos de los líderes religiosos judíos en el día de Cristo y algunos líderes evangélicos en nuestro propio tiempo, estaba dispuesto a desagradar a Dios para obtener la alabanza de los hombres. En la creciente controversia, intentó permanecer en la gracia de la jerarquía de la Iglesia mientras trataba de obtener concesiones de Roma que uniesen a las dos partes extremas. Las vacilaciones e inconsistencia de Erasmo habían disgustado a Lutero. «Tú deseas caminar sobre huevos sin aplastarlos», reclamaba este valiente enemigo de Roma, sin miedo y sin concesiones.